Dice, son las 3 y faltan 5 para llegar. Somos 2 y 4 guachas quieren bajar. Los vidrios polarizados pa' poder quemar. Entramos al VIP con la banda, tengo lugar. Acá siempre estamos full, nunca regular. Cuando el BR suena se pone a bailar. Mami, quebra la cintura, nadie se va a enterar. Como una loca garota lo hace rebotar. Ey, ey, lo hace rebotar. Como una loca garota lo hace rebotar. Ey, ey, lo hace rebotar. Como una loca garota lo hace rebotar. Ella tumba, lo mueve, también rebota. Por eso yo me di cuenta, es una garota. Por el jean se le marcan esa nalgota. Pa' salir en la noche se pone bota. Ey, a las 12 empieza a maquillar. Ey, a las 3 yo la paso a buscar. Ey, 4 amigas en cada lugar. Ey, a las 5 no va a terminar. Como lo mueve, se parece a Anita. Ay, una chica demasiado bonita. Mascando la veo agachadita. Brr, yo quiero que lo nuestro se repita. Hoy se vino con la minifalda y un escote abierto en la espalda. Ella a mí me motiva que salga para ver rebotando esa nalga. Hoy se vino con la minifalda y un escote abierto en la espalda. Ella a mí me motiva que salga para ver rebotando esa nalga. Son las 3 y faltan 5 para llegar. Somos 2 y 4 guachas quieren bajar. Los vidrios polarizados pa' poder quemar. Entramos al VIP con la banda, tengo lugar. Acá siempre estamos full, nunca regular. Cuando el BR suena se pone a bailar. Mami, quebra la cintura, nadie se va a enterar. Como una loca garota lo hace rebotar. Ey, ey, lo hace rebotar. Como una loca garota lo hace rebotar. Ey, ey, lo hace rebotar. Como una loca garota lo hace rebotar. Brrr, ey, el turco al corte.